política como herramienta de transformación del país. El vicegobernador bonaerense dijo en sede de los problemas con poner trabas, sobre todo en un ámbito como el de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sobre los debates en la legislatura, así se refería el vicegobernador bonaerense. Política. Se arreglaban en reuniones que nadie se sabía bien en dónde se llevaban a cabo y de repente salían los consensos como por arte de magia. Eso no va a pasar más en la legislatura bonaerense. Se ilumina con transparencia y con debate político, le guste a quien le guste. La Universidad Nacional de Salta cumple 40 años. Para celebrarlo se anunciaron las gestiones para la apertura de nuevas sedes de la Casa de Altos Estudios en las ciudades de Cafayate y Santa Victoria Este. Con estas nuevas sedes se facilitará el acceso a los estudios a unas 30.000 personas, de las cuales gran parte pertenecen a pueblos originarios. Durante el acto por el aniversario, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey resaltó la importancia de la universidad a lo largo de sus 40 años de servicio. Arrancó la 14ª fecha del torneo clausura. Arsenal goleó a San Martín de San Juan. El resultado fue 4-1 con goles de Celaya de penal, Pérez, Aguirre y Carbonero. Descontó para los sanjuaninos Penco. Arsenal subió transitoriamente a la punta del torneo clausura junto a Boca y Newell's. Por el segundo partido de la fecha juegan a las 21:15 Estudiantes Godoy Cruz. A 31 años de la muerte de Bob Marley. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte del máximo exponente del reggae de todos los tiempos. Bob Marley murió un 11 de mayo de 1981 a causa de un cáncer a la edad de 36 años. Al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, miles de fanáticos lo recuerdan en distintos lugares del mundo con sendos homenajes. Marley, junto a su banda The Wailers, fue el creador de grandes éxitos como Waiting in Vain, No Woman, No Cry, I Shot the Sheriff y War, No More Trouble. Servicio Telam para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. León, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juan Manuel Brindisi te saluda. Yo a Néstor lo apoyé desde el comienzo. Vos sabés que el primer concierto masivo que se hizo en este gobierno y se lo organicé yo, él me dice, agarrá la casa de gobierno y usala de camarín, me dijo. Si querés tocar en el balcón de Perón, podés hacerlo también, me dijo. Y yo dije, este tipo es increíble, me está hablando, parece Charlie García hablando, ¿viste? Y yo dije, bueno, está bien, entonces vamos a la casa de gobierno de camarín, pero en el balcón no vamos a actuar. En el balcón es para vos, ¿viste? Y hace una cosa, le digo, mira, poné en el balcón de Perón, trae a dos micros con chicos inundados de Santa Fe y ponelos ahí y le hacemos un homenaje. Y fue lo que hizo. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Todos los sábados, de 14 a 17, Parador 770. Entrevistas, música, tecnología, cine, cocina y mucho más. Parador 770, la parada obligada de cada sábado por Cooperativa, Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Por AM770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? Será tal vez que no se fue y está mirando el mar. Se sabe oír el aletear de pájaros volar. Él vive en nuestro corazón, los modelos. Él vive en el pueblo, en el amor, en los ríos, en las flores, en el viento, en los colores, en la mente de la gente que quiere vivir mejor, gente que vivió un pasado plagado de dolor, apoyando. Bueno, la tarde se está yendo, en un sentido se puede decir que la tarde se fue con Cintia Cubas, que es nuestra colega, que de lunes a viernes hace en este, en el espacio que precede al nuestro en el día de hoy, pero ella de lunes a viernes, de 19 a 20, hace las tardes en cooperativa, y se acaba de ir. Se acaba de ir saludándonos, por supuesto, porque ella está tan sorprendida como nosotros mismos de estar en este horario. Hola, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Pero entonces rebautizó nuestro programa como Periodismo en Serio. Dijo, ¿no? Sí, pero la verdad es que el periodismo que hacemos nosotros puede tener alguna particularidad, pero... Perdón, yo no me voy a hacer cargo de hacer periodismo porque yo no soy periodista, bueno, esta es la verdad. Pero de cualquier manera este es un programa que en todo caso tiene un costado periodístico. El suyo, justamente, un costado bastante amplio. No, un costado, apenas. Y además, por otro lado, nosotros escribimos en los márgenes. Y ahí sí, en todo caso, si se me permite recordar a un filósofo interesante, francés... contemporáneo, digamos, de este siglo que acaba de escapársenos de las manos para dejar este nacimiento de este otro, ¿no? Que apenas estamos transcurriendo, pero qué rápido que transcurre. Bueno, el filósofo en cuestión es Derrida, y él alguna vez se lo dije a Horacio González, que no sé por qué, tiene probablemente algo que ver con lo que vamos a intentar hacer hoy. Horacio González, filósofo también, y en el marco de una charla, le dije que, como alguna vez lo había dicho Derrida, para mí las cosas más importantes, o buena parte de las cosas más importantes de la existencia humana, son las que están escritas en los márgenes, ¿no? Obviamente es una idea que no me pertenece, pero la sensación, en todo caso, sí, experimentada por mí, en mi propia vida. Bueno, quiero decir que... hoy es un día en el que no vamos a volver a hablar de algo muy trascendente, ciertamente tiene que ver con la historia, tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro, el asesinato de Carlos Mujica, porque nosotros ayer, en la última hora del día, hicimos un tránsito intenso por ese episodio. Solamente déjame decir, Juan, déjenme decir ustedes que comparto esto que el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, aseguró hoy. Dijo que los ideales de Mujica están más vivos que nunca. Uh-huh. Ese cura obrero, ese cura que nació en cuna de oro, en cuna conservadora, sí, y descubrió al pueblo a través del peronismo, en fin, una historia que podría expresarse de ese modo, aunque seguramente es más compleja. Eso quiero decir, y también que yo pensé que todo estaba listo, pero no está listo. Las señas, ese ruido que acaban de escuchar ustedes fue producto de mi torpeza, no de Flavio Blanco. Flavio Blanco es el operador técnico. Juan Batún está callado. Sí, callado, y... porque lo estoy escuchando atentamente. Sí, sí, tanta pavada. La verdad que no, pavada. Y no he saludado a la gente. No, sí, saludé, que dijo a buenas noches. Sí, sí. ¿Le dije buenas noches? Sí, dijo, sí. Dije buenas noches a todos, sí, y a todas. No, a todas y a todos no. Me dijo buenas noches a mí, que es suficiente. ¿Qué es suficiente? Yo soy como un pueblo, ¿se da cuenta lo que le digo? Usted es... Yo soy un pueblo. Usted es un pueblo. Sí. Mire, yo no sé... Pero que pero me pasó por arriba el pueblo. No, nadie puede. Nadie puede desconocer todo lo que de pueblo tiene Juan Batuone sobre sus espaldas, en los huesos y en la sangre, y él lo expresa tanto mejor que yo, por supuesto, con su arte, con su música, con su canción. Bueno, no me tire con flores. No, le voy a tirar con números de teléfono a los que nos pueden llamar, si ustedes quieren. Sí, señor, yo se lo puedo decir, que me gusta decir los teléfonos, 5254-0770, mire qué ritmo, 5254-0771, 0772 y 0773. Pero no se apresure. No parezco un tipo que dice en la quinela lo que venden quinela, 5254-0771, 0772 y 0773. Pero no, por Flavio, algo... No tomé la pastilla, eso es lo que me pasa, no tomé la pastilla de la tarde. No, tomó, seguramente todavía le queda la resaca, porque anoche... De la dama. Anoche, yo quiero contarles a los oyentes que no saben, y no saben porque evidentemente no tienen por qué saberlo. Nosotros anoche estuvimos en el Bodegón de los Sueños. Qué mágico que sí, fue. Sí. Y entonces, en el Bodegón de los Sueños, tuvimos la oportunidad de beber un tintillo muy especial, con un gran sabor. Y le quedan resacas. ¿Qué Flavio? Es eso? ¿Qué es qué? Eso que sonó ahí? Que... Botellas que se descorchan. Pero me da risa descorchan. A mí las cosas que usted inventa, viejo. Las cosas que yo invento. Sí, usted lo está inventando. Usted habla palabras y salen cosas como si fuera un mago. Pero qué salen ruiditos, salen botellas. Pero no entiendo esto. Eso, el que no entiende nada soy yo. ¿Por qué? Pero por otros motivos. Que bueno. Multaron al diario Clarín por violar reiteradas veces la prohibición de avisos de oferta sexual. Qué raro, Clarín, ¿eh? Que es tan correcto. Sí, el rubro 69. No, pero fíjate, alguien podría plantear cierta, tal vez cierta sorpresa, considerar que existe algo de contradictorio entre la prohibición de el rubro 69. Sí, señor. De la oferta sexual uh-huh. y las leyes que desde la ley de igualdad en el patrimonio hasta la ley de identidad de género uh-huh. y todos los derechos sociales que en este sentido han sido convertidos concretamente en leyes, uh-huh. normas fundamentales sobre las que la sociedad argentina, nosotros tenemos que regirnos, somos esclavos de la ley, ¿no? Sí. Debemos serlo, y si no lo somos, nos la van a hacer sentir de alguna manera. Pero digo, alguien puede decir, es contradictorio, che, esto, ¿cómo es? No hay contradicción, pero es importante tal vez echar un parrafito sobre esto. No sé, si ustedes quieren, llamen al 5254-0771, o con la misma característica al 0772 y 0773, la característica de 5254. Déjennos su propia opinión. Lo que ocurre es que el 69, el rubro 69, el de la oferta sexual, está vinculado con la violación precisamente de los derechos, no para ejercer la prostitución, sino para impedir que los proxenetas, en el idioma que usted conoce, se llaman 840. Sí, señor. ¿No? Uh-huh. Es decir, los que lucran con ese horrible crimen que es la trata de blancas, la trata de mujeres, el aprovechamiento del cuerpo de las mujeres fundamentalmente. Tal vez puede ser que haya algunos hombres también metidos, sometidos, en el sentido, sometidos, pero en realidad el aspecto más sórdido tiene que ver con las mujeres. Y por eso es, ¿no? Para evitar que se profundice este horrible comportamiento que está sancionado también por la ley, que es el del proxenetismo, el de la trata de personas, el de la trata de blancas. Así que bueno, si alguien quiere abundar un poco más sobre esto, que nos llame. La penalización se aplicó al diario Clarín, que va a tener que pagar ahora una multa de 362.000 mangos y un poquito más por incluir precisamente en la sección clasificados anuncios que hacen explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual. ¿Quién aplicó la sanción? La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pero esto no fue de buenas a primeras, sino que, y está explicado claramente en este sentido, esto se produjo después de un largo y desoído intento por hacer que este medio acate las disposiciones. Sí. Fueron desoídas. No lo hizo. No. Qué raro. Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir, Juan? que el gabinete entero del gobernador de Buenos Aires repudió la violencia de los ruralistas en la legislatura bonaerense. El jefe de gabinete y dos de sus ministros, y dos de los ministros de ese gabinete, rechazaron el intento de estas entidades agrarias de impedir por la fuerza que se trate el proyecto de reforma impositiva que incrementa el inmobiliario rural. ¿Te acuerdas cómo se vendió esta información a través de la prensa hegemónica, de los medios de prensa dominantes? Como un enfrentamiento entre los hombres del campo, sí, y la cámpora. Una vez más, demonizada, la cara más visible, o una de los rostros más visibles y notorios, de la militancia política juventud, de la juventud. ¿Por qué será eso, no? Porque, ¿qué explicación le encuentra usted, Ernesto, de que estos jóvenes que están tratando de apoyar un modelo nacional y popular sean de algún modo fajados, ¿no? Como decimos en la yeca, ¿no? ¿Por qué razón cree usted, ¿no? Como periodista. Por ahí le estoy haciendo un reportaje a usted hoy, no sé. Se me ocurrió eso. Yo no sé si puedo aportar algo que signifique, que aporte, que constituya algo distinto de lo que tanto se ha dicho, pero una de las primeras cosas que se me ocurren es que la juventud ha sido siempre el blanco, la juventud en estado de rebeldía, exigiendo que se rompan los comportamientos atávicos y generalmente retrógrados. Atávicos en un sentido etimológico el término, pero también retrógrados, reaccionarios, contrapuestos a los intereses y a los valores de la parte del pueblo que quiere vivir en libertad. Siempre fueron estigmatizados, siempre fueron perseguidos. Hay múltiples ejemplos, pero esto ha sucedido en distintas geografías y en diferentes situaciones y contextos histórico-políticos. Fueron violentamente reprimidos en México, estudiantes mexicanos, por los sectores conservadores del PRI en aquel momento, una matanza espantosa, de la que poco se habla. Fueron violentamente reprimidos en China por los guardias rojos. La juventud allí, un aspecto, y es más complejo lo que pasó en China con esta brutal matanza de un sector de la Revolución China. Allí fue un proceso en algún punto inverso. Vamos a hablar en un ratito más. Déjeme sí, sí, sí, sí, cómo no. Pienso en el mayo francés de 68. Y acá, entre nosotros, tenemos un ejemplo muy claro, la persecución brutal de las organizaciones políticas y las juveniles. Y los jóvenes movilizados, aunque no estuviesen organizados, también fueron sometidos al escarnio, a la persecución, y fueron, en su mayoría, en su inmensa mayoría, muy jóvenes, los 30.000 desaparecidos por el proceso. Antes de eso, también hubo persecución en una dictadura menos terrible, por supuesto. No hay ninguna forma de comparar, no hay ninguna posibilidad de comparar ninguna dictadura previa a la de Videla y compañía con esa. Pero la dictadura de Onganía también fue un régimen aplastante, y en aquel momento, en 1966, se perseguía la juventud, se perseguía todo lo que simbolizara la juventud. En aquel momento los hippies, los jóvenes fueron perseguidos en todos los momentos de la historia, en todas las latitudes, y siempre porque son la simiente, ¿no? Apuesta en general el hombre en esa época de la vida al cambio, y claro, claro. Y bueno, se constituyen en un peligro para los sectores conservadores. Che, estoy, estamos muy de barrio, ¿no? Muy, muy, filosofía muy de barrio. ¿Por qué? Muy, no. Muy berreta, pero bueno. ¿Por qué? No, no diga eso. Dígame, no. Flavio, don Flavio Blanco, que es el operador técnico de Cooperativa, ¿no tiene algo de Liliana Herrero por ahí? No sé por qué quiero escucharla, a ver. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco, mía, nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Bueno, yo quería escuchar a Liliana Herrero. Dije que no sé por qué, que no sabía por qué, pero sí sabía. Sí sabía. Yo no les conté que habíamos pensado, hace tiempo que pensamos, hace tiempo que intentamos, y bueno, ahora vamos a tener, aunque sea, unos pocos minutos con ella. Liliana, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Recién llegadita, la verdad. Recién llegadita, ¿dónde estás ahora? No, ahora estoy en Buenos Aires. ¿Y de dónde venís? Bueno, un viaje largo por el norte, Rosario, etcétera. Pero bueno, ahí vamos. Rosario... Ahí va la vida, andando. Rosario es uno de los sitios que tiene seguramente una particularidad muy intensa y significativa para vos, ¿no? Bueno, sí, yo viví muchos años en Rosario, tengo mi hija ahí, mi nieta, mi familia, más directa, por supuesto, y la verdad es que voy muy seguido, ¿no? Voy muy seguido porque además también viene otro nieto en camino, así que hay que ir. Y me gusta ir a Rosario, Rosario es un lugar muy significativo para mí. No nací allí, pero es un lugar muy, muy significativo, la verdad. Porque, bueno, ahí... estudié en la facultad, ahí conocí a un montón de compañeros, algunos están, otros no están, y estaba la atmósfera, por supuesto, de la vida musical, artística y política en su máxima intensidad, que fueron los años 60, ¿no? 60, 70. Además de conocer a Fito Páez, además de que sea el lugar donde vive tu hija, además de que haya sido el sitio donde estudiaste filosofía, sí. Te pasaron otras cosas en Rosario, cosas que tuvieron que ver con elecciones políticas tuyas. Ajá. Sí, pero me parece que no tenemos que hablar de esas cosas. ¿No? Que le bueno, pasaron no hablemos. A muchísimas personas en este país. No hablemos. No, prefiero que no, la verdad. No hablemos. Es raro que yo hable de eso porque son, digamos, las formas que tuvo la violencia y el terrorismo de Estado en Argentina con miles y miles y miles de personas, ¿no? Eso es todo lo que yo puedo decir. No tengo mucho más para decir, simplemente el acto de recordar siempre, ¿no? Y de, bueno, estar presente en todos los acontecimientos que tienen que ver con la memoria y con los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Liliana, muchísima gente conoce mucho más que nosotros que Juan Batuone. Ajá. Y yo, Juan, Juan integra el nosotros. Liliana, ¿cómo estás ahí? Hola, ¿cómo te va, Juan? Muy bien, querida, muy bien. Bien, escuchándote, bien. Muy bien. Digo que mucha gente conoce mucho más de Liliana Herrero que nosotros. Sin embargo, hay probablemente algunos que no hayan tenido la posibilidad de disfrutar de esa bellísima voz y de esa condición extraordinaria como artista que tiene Liliana, y seguramente menos aún saben lo que para vos debe ser una historia ya archiconocida y que en todo caso a lo mejor por ahí escucho maullar a un ser que tiene anda por ahí, ¿no? ¿Cómo? Perdón, lo último no te escuché. Escucho maullar a alguien por ahí. Ah, sí, mi gato. ¿Cómo se llama? Ferrer. Sí. ¿Y tiene que ver con quién? En realidad no es mío, es de Horacio este gato. ¿Y? ¿Pero no sabés? Porque yo no soy muy adicta a tener animales en cautiverio. Será que me he criado en lugares muy abiertos y muy libres y no nos dejaban a nosotros de chicos, digamos, a mí, a mis hermanos, tener animales. Para eso vivíamos en un pueblo y teníamos la posibilidad de tener un trato más, no se acostumbraba a tener animales en la casa, ¿no? Entonces, este gato es un gato que se lo regaló Cristian Ferrer, el filósofo. Ahora hace en uno de los tantos regresos míos de Rosario estaba el gato acá. Y ahí ya no había más nada que hacer. Entonces, como acabo de llegar, está pidiendo comida, por supuesto. Mientras converso con vos, le estoy dando comida y agua y esas cosas. González ocupa poco. Un palo para González. Sí, le paso un palo para González. Porque es su mascota, no la mía. Es un peculio personal. Sí, claro. Bueno, entonces digamos, blanqueemos todo bien como corresponde. Liliana Herrero es una gran cantante argentina, es una artista argentina extraordinaria. Yo no voy a dejar que ella me corrija, seguramente lo va a hacer, pero muchas veces se ha dicho que Mercedes Sosa la nombró como su sucesora en algún momento. Se sabe que Fito Páez la impulsó a cantar, porque seguramente él tuvo el privilegio de escucharla antes de que ella se convirtiera finalmente en lo que hoy es Liliana Herrero, con una gran producción discográfica y con una extensa carrera en ese sentido. Pero vamos a Entre Ríos un ratito, por favor, Liliana. Lo de Mercedes, no te lo voy a corregir porque efectivamente lo dijo. Bueno, lo que yo sí le puedo agregar a eso es que se equivocó en decirlo, digamos. Cosa que se lo dije a ella en su momento. Se equivocó en decirlo porque ella, yo creo que fue un momento en el que tenía alguna canción mía en su cabeza y además es cierto que le gustaba mucho lo que yo hacía. Pero me parece que llamaba a todos los cantores y muy intensamente, ¿no? Y tenía amigos, como a Víctor o a León o a Teresa misma, digamos que en fin, eran sus compañeros, Julia Senco, tantos, que eran sus compañeros incluso de gira, ¿no? Cosa que yo no hice con Mercedes. Canté muchas veces con ella, pero no así en giras en donde ella lo llevó expresamente a León o a Teresa, a Israel y esas cosas. Sí. Pero sí le gustaba lo que yo hacía. También discutíamos, digamos. Había versiones que yo tenía de temas que ella había cantado y que ella no la convencían del todo. Y otras que le encantaban, ¿no? Pero a mí, más importante fue un día hablando con ella que me dijo eso, ¿no? Que ella pensaba que yo era una cantante necesaria. Bueno, eso a mí me impactó mucho, digamos, ¿no? Más que la idea de la herencia, pues yo tampoco tengo mucho la idea de la herencia. Yo creo que no se puede cantar como si otros antes no lo hubieran hecho. Como si Mercedes, por ejemplo, no lo hubiera hecho. No se puede a eso. Lo que la negra probablemente... Pero al mismo tiempo soy una persona que cree que ella ella fundó e inventó un modo de cantar y yo me pasé años copiándola también, ¿no? Uh-huh. Y gracias a esa imitación pude ir armando, en contra de esa imitación, mi propio estilo. Eso es lo que he recibido de ella. La fuerza y la voluntad de hacer otra cosa, digamos, ¿no? Eso está muy claro. Pero además, pensando en voz alta lo que dijo, lo que pudo haber intentado, uh-huh, Mercedes, nombrándote o designándote o planteándote como una sucesora, es tal vez ella pensaba en que vos estabas ocupando un lugar, o estabas destinada a ocupar un lugar central como el que ella tenía, y esto no iba en desmedro de los otros, ¿no? De Teresa ni de los otros amigos extraordinarios. Entonces, yo creo que también ella se identificaba mucho conmigo en el sentido de que ella como yo, o yo como ella mejor, éramos intérpretes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En el caso de León es distinto, de Víctor es distinto y de Teresa es distinto, porque Teresa y Víctor y León son compositores, digamos, ¿no es cierto? Entonces, como ella no lo era tampoco, como yo, entonces, bueno, tal vez estaba hablando en el sentido de la interpretación, ¿no? No sé, nunca le dije, me acuerdo simplemente eso, que una vez le dije, Mercedes no tiene que decir esas pavadas. Uh-huh. Y se reía. Y se reía. No dijo nada. Liliana, mientras vos, a pesar de tu dificultad para aceptar lo que el legado de Horacio González, le das un poquitito más de comer a ese gatito, déjame por favor unos minutos más contigo mientras escuchamos palabras para Julia, bueno, algo que vos interpretaste tan bien, y un poquitito de noticias y retomamos, ¿puede ser? Bueno, un ratitito, ¿eh? Gracias. Bueno. Como un aullido interminable, interminable, te sentirás acorralado, te sentirás perdido y solo, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770, inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Hablando al medio. En Periodismo Sin Vueltas, con Ernesto Lucero y Juan Batuone. Muy bien, de vuelta estamos en... Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. Sí, es para que uno se ría, por supuesto. Este nombre que... este nombre con que hemos bautizado esta criatura extraña que es el programa que hacemos en cooperativa, en AM770 con Juan Batuone. Déjenme recordar que nuestros teléfonos para mensajes son 5254-0770, 5254-0770. Y si alguien se quiere comunicar con nosotros y se arriesga, bueno, 5254-0771, 72 y 73. Y nosotros estamos aquí en un ratito, para mí, inolvidable, con Liliana Herrero. Y está Juan Batuone, que tiene... Se sale de la vaina por decir algo y no puedo pararlo, no puedo pararlo. Cantamos una vez juntos con Juan. Sí, señorita. Sí, fue en un centro cultural precioso, Discépolo, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Sí, ahí, muy lindo fue esa fiesta que se hizo. Y otro recordado también que tenemos juntos es en el programa de Badía, de Juan Alberto Badía, ¿te acordás? Ah, eso lo había olvidado, sí. Lo que tengo más presente es... el encuentro que tuvimos ahí. Sí, en el Mordisquito, razón, ahora me acuerdo bien. Sí. En el Mordisquito. Mordisquito, ahí en la calle de Enrique Santos Discépolo. Tanto no me equivoqué entonces. No, para nada, fue muy linda esa noche, sí. Ahí al aire libre, ¿te acordás? Que estaba bien la luna hermosa. Sí, sí, sí, muy lindo. Muy precioso. Y nada, yo estaba comentándole a Ernesto que me llamaba la atención, proveniendo del folclore, siendo una mujer representativa de nuestro folclore, ¿cómo fue que...? Porque a mí también me atravesó el rock and roll, porque hombre de tango que soy, pero también el rock and roll me ha atravesado, como a tanta gente de mi generación. Ahora, ¿cómo fuiste construyendo esta relación, estos vínculos? Tanto, por ejemplo, vos tenés a Fito Páez, yo lo tengo a León también, de amigo, de Guami. Y digo, ¿cómo fuiste construyendo esto? Porque antes estaba todo muy dividido, muy separado, el tango con el tango, los rockeros con los rockeros, los chamameceros con los chamameceros. Esta cosa tuya, personal, de ternura, de abrir puertas, de ampliar las alas de un artista, creo que eso es lo que vos hacés, pero ¿cómo lo hacés? Me interesa. Bueno, nunca tuve la idea de que la música se encierra en el género, ¿no? Nunca tuve esa idea. Creo que eso me viene de mi padre, que era un músico de orejero, digamos, no era un músico profesional, ni mucho menos. ¿Como yo? Yo de algún modo fui aprendiendo, tampoco es que sabía tanto, pero ni sé tanto tampoco, pero... Me viene de ahí, porque mi padre me hacía escuchar muchas músicas y siempre me enseñó eso, digamos, que cuando los géneros se piensan encerrados en sí mismos, se agotan, digamos, ¿no? Entonces a mí siempre me pareció importante pensar a los géneros que existen, porque existe el rock, el jazz, el tango, el folclore, digamos, eso existe, pero al mismo tiempo teniendo la conciencia de que finalmente la música son grandes conversaciones con otras tradiciones, digamos, también, ¿no? Uh-huh. Y eso yo lo tengo muy presente siempre, a mí me hace muy bien pensar eso. Entonces, muchas veces cuando voy a hacer un disco, aunque sea con canciones folclóricas, porque es cierto que yo me inscribo en esa tradición, pienso al mismo tiempo que me dedico especialmente a escuchar otras músicas, digamos, ¿no? Para escuchar texturas, sonidos, búsquedas. Finalmente la música son búsquedas, ¿no? Y riesgos, tomar riesgos. Eso a mí me parece que es fundamental, ¿no? Decisivo para el arte. Y en ese sentido uno se encuentra entonces con el arte ya en un estado así de notable transformación de las cosas, digamos, ¿no? Y como yo esa ilusión no la pierdo, entonces prefiero pensarlo así, que algo se transforma con la música, ¿no? El corazón de las personas, los pensamientos de las personas, las que van a los conciertos, y algo se produce en uno y en los que van a escuchar, digamos. Entonces, yo nunca pensé la música como algo encerrado, al contrario, ¿no? Nunca pensé, y de hecho yo no soy una persona que deambula por los festivales más estrictamente folclóricos. Es verdad. No. Por algo ocurre también, ¿no es cierto? Porque tampoco, vos elegís tampoco, también. Tampoco, ¿Perdón? Porque vos también elegís de algún modo que esos festivales tan multitudinarios, yo te siento como una persona más intimista, como una mujer que desarrolla el arte arriba del escenario de una manera que no hace falta que revolees el poncho ni mucho de eso, ¿no? O sea, no, son una persona que ha elegido otra manera, ¿no? Dijo algo. Es que no lo sé hacer. Claro. Te juro que no lo sé hacer. Aunque me lo propusiera, no sabría cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Sí. Y entonces, pero yo he cantado ante gran cantidad de público. Yo a eso no le temo. Le temo cuando el público está muy cautivo, sobre todo de esa alianza nefasta para mí, que es la alianza de los medios con el mercado, ¿no? Totalmente. Entonces ahí es muy complicado sacar a la gente de esa, ¿cómo te puedo decir? De esa acostumbramiento del oído, digamos. De esa norma, ¿no? De esa norma, sí. Vos sabés que anoche estuvimos aquí, nosotros los jueves hacemos con Ernesto Lucero el Bodegón de los Sueños. Me encantaría que nosotros pudiéramos... Sí, Ernesto, yo la verdad que vengo con un año tan complicado que no, por eso no me acerqué a la radio, porque la verdad que por supuesto que es mucho mejor conversar en vivo, frente a frente, digamos. Sí, señor. ¿No? Pero bueno, pasó todo esto, que estoy como muy complicada. Este año es un año bisagra, digamos. Espero un nuevo nieto. Qué lindo eso. Me estoy mudando, tengo giras. Entonces, bueno, es un año que yo he parado un poco de hacer un montón de cosas que otros años las he hecho con más alegremente o te quiero decir, con más facilidad, mejor. Más liviano, claro, sí, sin tantas complicaciones. Pero no son todas lindas, digamos, nada más que, bueno, me lleva mi tiempo, mis cosas, voy y vengo mucho de Rosario, eso también, es muy intenso, digamos, también a veces me pasa que entre la gira, los viajes a Rosario y todo eso, que no sé si voy o vengo, digamos. Qué lindo. En serio, a veces me despierto en los hoteles y no me acuerdo dónde estoy. Y eso también, Mercedes hablaba mucho de eso. Y yo pensaba, cuando ella me lo contaba, ella me decía, estoy cansada, y yo nunca se lo dije, pero pensaba, pucha, pero está girando, está cantando, está haciendo lo que le gusta, ¿por qué se queja? Así que, y recién ahora, ya más grande, digamos, yo comprendo el cansancio físico real, digamos, ¿no? Sí, y él sí. Está con, así como, la otra vez fuimos a en esta gira, ¿no? De Salta, Tucumán, Jujuy, y en un momento me desperté en un hotel y no me acordaba en qué ciudad estaba, ¿me entendés? Claro. Después todo se acomoda, porque bueno, si no, bueno, el oyente va a decir, esta está media loca, pero no estoy media, soy loca, pero no tanto. Salta, estuviste en Salta. Salta, fue una sorpresa enorme, ¿sabes? Vos sabés que ahí en el barrio, estuviste, disculpame, pero porque cuando escucho Salta, inmediatamente tengo que recorrer con mi imaginación, con mi memoria afectiva, el barrio del Barbudo Castilla, claro. De Jacobo Regen, sí. de Cuchi. Del Cuchi Leguizamón, sí. de Jaime Dávalos, de Perdiguero, y claro, del dúo, sí. Y salteños, sí. Y claro, de grandes poetas, ¿no? Sí. También de Salta. Me acuerdo de una poesía de un colega mío, colega periodista, digo, por eso digo mío, sí. Walter Adet. Ah, sí, sí. Walter Adet, que escribió una poesía hermosa que no sé por qué no la puedo encontrar, Padre Carpintero. Y, sí. y yo pensé, te juro, qué bueno sería que alguien como Liliana Herrero cantara ese poema. Es formidable, ¿no? Y está ahí olvidado y perdido, que saben por dónde, el poema que le dedicó a su padre, que era carpintero, Walter. Sí. Igual que el padre de Jaime Torres. Así es, claro. Ahora, ¿y en Salta qué te pasó? Bueno, fue muy interesante porque yo había ido, esta es la segunda vez que yo voy a Salta, aunque te parezca mentira, es la segunda vez en mi vida a cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Y la primera vez había ido con algo muy, muy poderoso y muy del lugar, que era el disco que hicimos a dúo con Juan Falú de homenaje a Leguizamón y Castilla. Y no fue mucha gente, pero de esto hace 8 años más o menos o más, y yo estaba preocupada porque dije, sí, bueno, no, este año también, esta vez pasará lo mismo. Yo, no, fue increíble, o sea, mucha gente joven, 1000 y pico de personas. Fue una cosa muy hermosa, y aparte tuve la dicha de encontrarme con una cantante que yo, y música que yo adoro, que es Mariana Baraj, uh-huh, que hace, también está empeñada en una búsqueda, empecinada en una búsqueda muy novedosa, muy bonita, ella con su percusión ahí cantando en ritmos complicadísimos, y sentí que escuchándola cantar después de tanto tiempo que ella ya está cerca del grito, digamos, ¿no? En su canto, ¿no? Está cerca del grito, y a mí eso me gusta mucho, porque esa no es una idea mía, esa es una idea de Cuchi Leguizamón, que pensaba que finalmente el canto y los géneros y los distintos ritmos que tiene el folclore argentino son una copia de la naturaleza, ¿no? Y de los animales, eso, siempre me gustó esa idea del Cuchi. Él decía que la chacarera salía del sapo rococo, que el guayno salía del andar de la llama. Bueno, esas ideas que tenía el Cuchi que a mí me encantan, y realmente la escuché a cantar a Mariana ahí y me sorprendió mucho, la verdad, como ya está en una búsqueda alocada y profundamente artística, ¿no? Pero bueno, por fuera de eso, que fue muy grato para mí, el público fue increíble y mucha gente joven, y bueno, yo justamente le dediqué el concierto a Jacobo Recio, ¿no? Que a mí me parece uno de los grandes poetas salteños, ¿no? Yo grabé una canción de él. No hay coincidencias. ¿Cómo? No hay coincidencia. Yo lo ignoraba por completo, ¿no? ¿Cómo? Lo ignoraba por completo cuando lo mencioné a Jacobo. Ah, mirá, yo grabé una canción de él hace mucho tiempo que se llama Y me debes creer, y la música es del Cuchi. Y uh-huh, soy la única persona que grabé ese tema. Uh-huh. Y a mí me han dicho que tal vez iba, que tenía mucho interés en ir, porque me habían dicho que una vez había escuchado, me había visto en tele y yo canté ese tema, ¿no? Y después, bueno, se le complicó, no pudo ir. Pero yo no sabía si estaba o no estaba, y a mí no me importaba si estaba o no estaba. Yo quería señalar su alta poesía, ¿no? Él dice, serenamente digo, soy un ángel y me debes creer. Y me debes creer, es fantástica esa canción, es fantástica. Ningún platillo de la balanza sube o baja bajo mi peso incorpóreo, ligero, desnudo, como la luz. Es magnífico eso, magnífico. Eso es una alta poesía también. Eso demuestra claramente, digamos, que no hay que ser tan literal a veces con las cosas que uno elige para cantar. No, yo quiero que el mundo cambie, ¿no? Eso está claro. Yo quiero que el mundo cambie y que haya justicia y haya igualdad. Pero no necesito cantar solo canciones que se refieran estrictamente y literalmente a eso para señalarlo. Puedo cantar esta canción de esta poesía de Jacobo Regen y nos transporta a un lugar mucho más maravilloso que el que vivimos, ¿no? Lo único que yo podría agregar a propósito de lo que vos decís, que yo coincido, comparto, suscribo absolutamente lo que acabas de decir. No soy un artista en absoluto, pero quiero decir que entiendo y participo de ese mismo criterio. Uh-huh. Pero podría agregar tal vez que no me parece que sea lo mismo un mundo como el que no necesariamente pienso en el mundo de los años de plomo, no solamente no estoy pensando expresamente en ese horror del genocidio cívico-militar que nos atravesó a todos, pienso en los momentos mezquinos, en la vida de nuestro pueblo, por ejemplo, que ha sido, yo creo que con excepciones, la norma, la regla, uh-huh. en estos 200 años de historia uh-huh. que tenemos. Bueno, nada, me estoy yendo haciendo filosofía muy bizarra, muy barata. No, de eso se trata pensar, me parece a mí, ¿no? Tal vez. No, simplemente quiero señalar eso porque muchas veces parece que solo sea posible la canción testimonial o como la quieran llamar, claro. Y a mí me parece que hay una alta poesía que nos traslada hacia lugares insospechados de los sentimientos y de los pensamientos que son tan revolucionarios como una expresión directa, digamos. Yo podría cantar sin duda y sin ningún problema esa canción de Jacobo y Régeme, y podría cantar A desalambrar como lo he hecho de Daniel Viglietti, ¿no? Es cierto, pero yo estaba pensando, por ejemplo, en el ruido, en el malestar que me provocaba, por ejemplo, en los años en los que me tocó compartir la misma radio, Radio Mitre, en aquella época junto a Fernández Costa, con Bernardo Neustadt. Bueno, no en el mismo espacio, por supuesto, digo, en la misma radio. Eran programas contrapuestos, pero qué ruido me hacía cuando en aquella época, por ejemplo, él elogiaba, de pronto a los 400 golpes, la película de Truffaut, o hacía un elogio de Jacobo Regen. No digo que lo haya hecho, porque no sé siquiera si lo haya hubiese leído, pero de pronto sí, La Nación o cualquier otro medio hubiese publicado, él en una de esas por ahí decía qué bueno, qué lindo, y a mí eso me hacía ruido, me provocaba malestar, porque yo creo que hay determinadas entregas de los artistas que no pueden ser transitar del mismo modo por oídos tan distintos, por ejemplo como el que tenía Neustadt, oído político, digo, ¿no? Uh-huh. Eso, yo quería decirlo por mí, qué sé yo, vos. Sí. Creo que te entendí. Bueno, yo recordé a Jacobo, como recordé al Cuchi en esa noche salteña, y fue realmente para mí muy importante, digamos, ¿no? Porque bueno, yo soy una curiosa y esos autores yo los conozco, el folclore lo conozco bien, y entonces, aunque Jacobo no puede encasillarse ahí, es un poeta, yeah. Pero digamos, en fin, a mí me sirve para pensar las cosas, el mundo, el país, mis cosas, cómo se comportan los públicos, qué papel juega tan oscuro los medios también, ¿no? En fin, esas son mis preocupaciones. Yo la verdad que, sinceramente, si tuviera que sintetizar en algo muy brutal lo que voy a decir, pero si tuviera que sintetizar en algo mi vida musical, yo me subo a un escenario porque lo que quiero pensar es la patria, ¿no? Qué bueno. Pero, y decime una cosa, Liliana, si te escucha la nata van a decir que te pagan mucho. En serio. Me apena mucho, vos sabés, este hombre a mí. Me apena porque me parece que un hombre que pudo inventar un diario como Página 12, que en fin lo veo tan payasesco y tan decadente. Tan vulgar, digamos, y tan poco cuidadoso, sobre todo vulgar, no es de una brutalidad, de una vulgaridad escandalosa, entonces finalmente me apena. No lo veo mucho tampoco, pero no logro tenerle así un odio. Pienso, me lleva a pensar otras cosas, qué pasa en la vida de las personas, qué pasa en la vida de las personas que pueden cambiar tanto y tener actitudes tan contradictorias en relación a su propia historia, ¿no? Eso es un tema, por ejemplo, que a mí me importa. Yo, a ver, ¿cómo te podría decir? Yo no sé, a veces me preguntan si este disco último es mejor que el primero que hice. Yo la verdad que creo que lo único que he hecho es dar vueltas sobre las mismas preguntas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estoy dando vueltas sobre lo mismo, todo el tiempo estoy dando. Y si me preguntaran ustedes sobre qué estoy dando vuelta, diría qué somos los argentinos, qué es Latinoamérica, a dónde vamos, qué esperanza tenemos, cómo hacemos para no olvidar lo que fuimos, que eso lo dice Cabrera claramente en el primer tema que ustedes estaban pasando cuando me llamaron por teléfono. Exactamente. No hay nada que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Uh-huh. Esa idea a mí me gusta, el tiempo uh-huh. está después. Entonces yo por eso pienso que los grandes hombres y mujeres que han hecho la vida cultural, artística y política de este país están esperándonos, yo uh-huh. no los pienso muertos. Uh-huh. Lidiana, mencionaste, bueno, a raíz de un comentario mío, a la nata, antes habías hablado del rol de los medios, el rol de los medios hegemónicos. Yo les llamo, en fin, bueno, no quiero abundar, ellos saben que yo los llamo la prensa canalla, pero la nata llama a 678-6768. Nos quedan apenas un minutito, 30 segundos, porque tenemos que entregar este programa. ¿De 678 qué pensás? Me gustaría que pudieran, me parece que ha sido un programa sumamente importante, que es sumamente importante. Me parece que al mismo tiempo hay que empezar allá a inventar otra cosa. Uh-huh. Ellos podrían reinventarse, tal vez. Sí, sí, con nuevas ideas, bueno. Con un nuevo lenguaje. Anda pensando para un encuentro así periodístico próximo. Algo para decir de periodismo sin vueltas. Bueno, mandamos un beso enorme. Un abrazo muy grande y disculpen que haya sido telefónico esto. En fin, yo no he podido ir. Bueno, te queremos igual, muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a ese hermano de la vida que, sí, porque que tengo que sonar. Es un cantor, es un músico, ¿no? Sí. Y eso, para mí. Yo me saco el sombrero ante eso. Bueno, y yo me saco el sombrero ante ese hermano, aunque no sé, él le considerara esos términos, pero para mí es un hermano, un compañero, Horacio González. Y muchas gracias. Dale un abrazo. Nos vamos, Liliana, nos tenemos que ir. Un beso grande, cariños al menino, a Ferrer. Chau. Nos tenemos que ir. Nos fuimos. Sí. ¿Nos reencontramos cuándo? El lunes. ¿Ah? A las 22:30 horas en AM 770 con Ernesto Lucero y Juan Batone diciendo: escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. Chau. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Protesta frente al ex patronato de la infancia. Un grupo de personas que integran la cooperativa de vivienda, crédito y consumo San Telmo permanecen instaladas desde hace 48 horas con carpas en la vereda del edificio. La cooperativa reclama la propiedad del inmueble situado en el barrio porteño de San Telmo. Carlos Vargas, presidente de la cooperativa, aseguró que nunca fueron atendidos por el gobierno de la ciudad, pese a que se habían censado a 60 familias para que ingresen al predio. Desde el año 91, desde que nos cedió la escritura el intendente Carlos Grosso del 70% de este predio, nunca se cumplió, partidas de dinero se votaron en la legislatura, pero nunca fueron llegados para el reciclaje. Ahora, en la actualidad, Macri expropia, le cede a la Embajada de España para que hagan un centro cultural. Servicio Telam para la radio. AM, cadena cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Si emociones del relato de Enzo, revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta Última edición en vivo de esta jornada de viernes, como siempre, con los sorteos que restan: Nacional, Provincia, Lotería Uruguaya, hoy como siempre con Quiniela para Capital y Provincia. Información que estaremos palpitando en vivo e indirecto a través de M890 Radio Libre en simultáneo por Radio Cooperativa M770 en internet, en nuestra web www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Hola. Buenas noches, perdón. ¿Qué tal, Enzo? Buenas noches. Me falta un programa, veo por eso. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿usted? Bien, he tenido días mejores. Bueno, nos vamos a la Lotería Nacional, allí está ubicado ya Sebastián Fernández, quien como siempre nos informa desde el Salón Vicente Casares. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo. Acá te cuento que está todo listo ya para el sorteo. 25.000, a ver que lo chequeamos, 25.806, edición nocturna de la Quiniela Nacional. Las autoridades para este evento: el jefe de sorteo, Rafael Videgain; el escribano, en posición, Vicente Gallo. Además, también vamos a estar con la Quiniela Poseada, Enzo, para los 8 aciertos. Recordemos, $1,000,000 es lo que reparte este premio. Y además, desde las 22, el Loto 5, como todos los viernes. Así que en vivo, desde acá, de la Lotería Nacional, informando los números de la suerte, Enzo, como siempre. Muchas gracias, Sebastián. Enzo, hasta luego. Buenas noches. Muy bien, así entonces el contacto con la Lotería Nacional. Nos informa Sebastián Fernández desde el recinto con todas las informaciones que estaremos, como siempre, palpitando desde.